Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su enemigo Rola Mutarrata del Yerma está aquí para condenarlos al infierno. Es buena onda porque vamos a hablar mucho de eso en el segundo segmento. Ah, sí, todo es infierno, el diablo, y dices, ah, se pone bien chido. Bueno. La verdad es que sí. Y bueno, les recordamos que este programa se llama Café Comiquero y lo pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming como Amazon Music, YouTube Music, Spotify, iVoox, etc. En el streaming de su preferencia, ahí están. Prácticamente todos jalan cualquier streaming y lo postean y está bien. Hay quien más lo oiga, pues está bien, me gusta la idea. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en archive.org para que lo guarden y lo escuchen sin internet o sin plataformas, si así lo desean. Y también el link a MP3 lo pueden encontrar en un anuncio que publicamos cada semana en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y pues, esta semanita platicaba con mi hermano antes de empezar y pues, un poco lenta en cuestiones de cómics, pero pues, interesante en otras cuestiones también, ¿eh? Sí, tengo que hablar de eso, ahorita les platico. Pero hablando un poquito de cómics, hay un par de anuncios, bueno, un anuncio en particular que... Mira, está cotorro, sabes que tengo como ese soft spot por los patos de Disney, o sea, sobre todo Tío Rico McPato y todo eso. En este caso, pues es un crossover Marvel y Disney, que pues no es Rico McPato, pero es Donald. Y fíjate que, no sé por qué, pero Donald siempre me ha gustado. Como que Mickey se me hace lame y Donald se me hace chido. Ok. Como que, o sea, Donald la sufre y le pasan cosas y todo y sale adelante. Como que cuando le quieren hacer lo mismo a Mickey, no sé, es too fucking perfect. No sé, no me encanta tanto el ratón. Que no te diga Disney porque viene a te manda a los golpeadores. Ajá. ¿No? Sí, exacto. Pero este cómic en particular, pues se ve que está bonito, está curioso. Es un what if. Es what if Donald Duck became Thor. ¿Qué pasaría si Donald Duck se convirtiera en Thor? Ok, estoy curioso. Con guión de Steve Belling y... bueno, el plot de Steve Belling, el diálogo de Ricardo Secchi, ilustrado por Lorenzo Pastrovicchio. Imagínense mis dedos juntándose así y haciéndole con la manita, porque nomás no puedo evitarlo. Lo cual me gusta que sean autores italianos o de origen italiano, porque pues esos grandes cómics de Rico McPato y Pato Aventuras, etcétera. Muchos de ellos estaban hechos allá en Europa, en Italia. Entonces eso, me da gusto esa parte. Y pues es un retelling muy curioso del Journey into Mystery número 83, que es pues la primera aparición de Thor por Stan Lee, Jack Kirby y Larry Lieber. Pero pues donde, en este caso, pues Donald es el que encuentra aquel bastón. Originalmente cuando Thor tenía esa doble personalidad de Donald Blake y Thor, cuando encuentra el bastón, golpea el suelo y se convierte en Thor, pues ahora va a ser Donald. Y mira, está curiosito, pero es de las pocas cosas, es de los pocos casos en los que, francamente, lo quiero por la portada. Pero una portada muy en particular. va a traer portadas de varios artistas, de Phil Noto, del propio Lorenzo Pastrovicchio y también de Peach Momoko. Pero en este caso quiero una en particular, que es de Walt Simonson. Y nada más diciéndote Walt Simonson y Thor, ¿cómo crees que sea la portada? Es la famosa portada de Beta Ray Bill, de la primera aparición de Beta Ray Bill, hasta donde tengo entendido, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, o sea, ni siquiera, no necesitas describirla. Es más, yo creo que a la mayoría de ustedes no necesitamos describírsela. Saben perfectamente cuál es. Exacto, es una portada icónica, clásica. Es también una de esas portadas que jamás pude conseguir en... ¿Te acuerdas cuando salió Beta Ray Bill? Después fue llamado Argent Star, la serie de Daniel Warren Johnson, ¿no? Sí, hubo una portada de una tienda en particular, fue exclusiva de una tienda, que era su recreación de Daniel Warren Johnson, de aquella mítica portada de Walter Simonson, inconseguible, era básicamente con la tienda, agotadísima, harto de estar por precios muy altos. Me hubiera encantado tenerla. Creo que en el TPB sí viene como en chiquito, pero viene por ahí la portada. Pero esta en particular es del propio Walter Simonson, dibujando al Pato Donald como Thor. La posteó Walter Simonson en sus redes y bien, bien feliz, así de algo así como que le sonará acaso esta portada, señor Simonson, claro. Sí, un poquito. Sí. Así que sí, te digo, quién sabe cómo es el cómic, pero es de esos pocos casos curiosos que por la portada digo, tengo que tener esa portada. Sí, te entiendo. ¿Qué le hago al cuento? Sí, te entiendo. Y de otra propiedad que yo creo que es muy querida por muchos fans, aquí en México tiene muchos fans, bueno, en todo el mundo, pero aquí se les quiere mucho a estos personajes, a estos cuatro quelonios, las Tortugas Ninja. Pues IDW ya va, muy pronto ya va a empezar la nueva serie, pues ya el mes que viene, en julio. Y hasta ahorita las preórdenes del primer número de Tortugas Ninja, de la nueva serie, escrita por Jason Aaron, y el primer número por Joel Jones, que recordemos, cada uno de los primeros cuatro números... van a ser artistas diferentes y enfocados en cada una de las tortugas. Bueno, el primero es con Joel Jones, con guión de Jason Aaron. El primer número ahorita ya hizo un récord que son de 300,000 copias. Yo sé, no es el gran número que se veía hace muchos años. Creo que esos números no van a volver. Pero 300,000 copias en una era post-COVID, como lo menciona un artículo en ICB2, es un gran logro, ¿eh? Es un logro tremendo porque no se veían esos números desde antes de la pandemia. Así que está llamando muchísimo la atención este relanzamiento de Tortugas Ninja. Que mira, curiosamente, ahorita no tienen... Es una de esas franquicias que es curiosa en cómics porque no tienen ahorita un videojuego en puerta. Hay por ahí una... se anunció en algún momento una adaptación de The Last Ronin en videojuego, pero pues es como para muy lejano todavía. Se habla de una adaptación fílmica de The Last Ronin también, que por cierto, el director que está por el momento asociado a The Last Ronin tiene la intención de, ojalá lo lograra, quién sabe, de invitar a la actriz, que no recuerdo el nombre ahorita, a la actriz que interpretó a Abril O'Neill en la película del 90, para que sea la Abril de la época de The Last Ronin. Eso estaría muy chido, honestamente, ¿eh? Damn, ok. Y te digo, pero vaya, son proyectos esos que van a estar muy a futuro, o sea, no están a la vuelta de la esquina. Y de verdad, me habla mucho del staying power que tiene Tortugas Ninja en cómics, que, okay, es un relanzamiento, pero cada cuando hay relanzamientos de todo, pues todo el tiempo, ¿no? Pero es un relanzamiento y está levantando tanto interés esta franquicia. Las Tortugas Ninja como que siempre tienen jale. No sé por qué, pero generaciones pasan y siguen teniendo jale las tortugas, ¿eh? Sí, si me preguntas el por qué, no sé, y quiero, me encantaría que alguien me explique. O sea, no es, o sea, yo mismo lo entiendo, ¿no? Yo cuando era chiquito me encantaban las tortugas, pero exactamente el por qué, no. Sí, es una curiosidad. Y como dices, pues sí, o sea, a ti y a mí nos gustaban aquellas tortugas. Seguro están los fans OG que los conocieron por los cómics. Nosotros no. La neta, los conocimos por la caricatura, ¿no? Sí, claro. Bueno, y te soy más franco. Creo que lo conocí por el Arcadia, por el videojuego, ¿eh? Sí, de hecho es así como yo las conocí. Tú me... en unas arcadias que estaban en Plaza Satélite. Ajá. Cuando Plaza Satélite era de un solo piso, ahí una vez me llevó... No, o sea, nos llevó mis papás, mi hermano y a mí. Y me acuerdo que me pusiste... O sea, yo te veía jugar y una vez... Y cuando por fin... Ahora sí que ya estaba grande y ya podía alcanzar los controles y... Pues me invitaste a jugar, para mí fue como que ¡oh, holy shit!, ¿no? Sí, desde ahí jugabas con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel, ¿verdad? Siempre con Mikey. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Fíjate, qué casualidad, tú le entraste a jugar con la OG, ¿eh? Con la tortuga OG. Con la tortuga OG, sí, porque la primera tortuga fue un sketch de ¿quién fue? ¿De Eastman? De Eastman, De Eastman, de una tortuga con pues ya saben, ¿no? Con su antifaz y con chacos. Ajá, es una tortuga ninja, ¿no? O sea, el primerito fue Miguel Ángel, entonces... Pues, okay. Qué curioso que fue el primero que elegiste, ¿eh? De verdad está chistoso. Y curiosamente, ese fue el último Ronin. Ups, perdón si no han leído la historia, pero ya tiene muchos años, ¿eh? O sea... Sí, bueno, ya... Grow the fuck up. Así que, pues sí, increíble ese récord. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto por las tortugas. Y pues sí, la verdad sí me interesaría estar siguiendo esta serie. Por lo menos los primeros números. Ver qué tal está. A ver qué tiene que hacer Jason Aaron. Fíjate que Jason Aaron se me hace un autor que en general me gusta. Hay cosas que de repente no soy tan fan o no me acaban de llenar el ojo. Como sus Avengers. Francamente, o bueno, ¿será que los Avengers no me llenan mucho el ojo? Pero... No voy a ser, yo lo he dicho a cada rato. Ni siquiera el buen Jed Mike dice que los Avengers me super encanten, ¿eh? Sí, que tienes razón, no sé qué tendrán los Avengers, pero una aclaración, los Avengers, o sea, el equipo como que quieren hacer principal o mainstream, es el que no me entra. Por un Avengers, alguna otra cosa, normalmente le encuentro más chiste. Desde el West Coast, ¿eh? West Coast Avengers, Avengers Academy... Avengers The Initiative. Ah, qué buena serie era Avengers The Initiative también. Y si nunca han leído, es que hace unos meses que me he puesto a leer, de poquito, tampoco puedo decir que voy muy avanzado, pero me puse a leer West Coast Avengers, los originales de los 80s. Oh, los OG con Hawkeye y todo. Sí, oye, es un... deja tú de que son... Es que sabes que se parecen a los X-Men, es un dramón. Sí. Sí. Ni siquiera es telenovela, es el reality show, ¿eh? Eso era lo que lo hacía tan diferente del título... Pues básico, ¿no? Sí. Así que por eso te digo, creo que es más bien el título así como que Avengers, principal y demás. Avengers something. Ah, ok. Hasta los Dark Avengers estaban divertidos, ¿eh? Ay, nunca le... ¿Todo eso de lo de Dark Reign? Sí. Supongo, les tendría que dar una segunda leída porque me caían mal. Caen mal, pero fíjate que... Entra todo ese tema de la telenovela entre ellos, ¿eh? Ok. O sea, tendría que ser una leída. Sí, o sea, al principio eran como que sí, somos bien evil y high and mighty y todo. Cuando te vas dando cuenta, o sea, sí lo son, pero pesa más el dramón que se armaba entre ellos, entre Songbird, entre esta Moonstone, bueno, que hacía de Capitana Marvel, bueno, de Miss Marvel, Gargan con lo del symbiote. Era bastante entretenido. Y siempre estaba así el subtexto de en cualquier momento se pone loco Norman Osborn otra vez, ¿no? Cierto. Pero te digo, Jason Aaron, por ejemplo, en Thor me encantó. En Conan me gustó muchísimo. Pero te digo así, con sus Avengers, pues, pero así que Tortugas Ninja, vamos a ver qué tal. Ok. Y entonces, sí, ¿qué más tienes por allá, mi hermanijo? Les digo, no tengo nada de cómics. Ni idea. Vete a saber. Pero es porque honestamente las buenas noticias estuvieron en otra parte del mundo geeky ahí que me gusta bastante. En esta ocasión, pues básicamente, o sea, sé que hay más. Sé que hubo un evento de videojuegos en esta semana. No me acuerdo cuál fue. Sencillamente no le pongo mucha atención a los nombres de esas cosas, pero pues de repente me voy enterando qué juegos van a salir, y eso es lo importante realmente. Sé que hay más, pero hay tres en particular que digo, holy shit. Número uno, y Severas no lo veía venir, no lo tenía en el radar, ni por aquí cerca. No sé si comprarlo o no, honestamente, porque sí es... La idea incluso es que es un multijugador, es un juego tipo arena, estilo, hagan de cuenta, a lo mejor a ti no te va a sonar a nada, pero si ustedes más o menos saben, están más o menos enterados del mundo actual de los videojuegos, es un Helldivers 2, y de hecho la metáfora o la analogía es increíblemente cercana, porque es un juego exactamente de eso, de una... facción ultramilitarista, básicamente fascista, que es pintada con sátira y humor para deshacerse de unos bichos. Estoy hablando de Starship Troopers. No me digas, ¿un juego de Starship Troopers? Bueno, Starship Troopers Extermination. Y es un juego así, tipo arena, donde tú... Creo que va a ser para 5 jugadores, o sea, 5 jugadores en línea. tú y tu grupo de cinco se van, o sea, tienes que armar así tu Ricos Roughnecks, ¿no? Sí, o sea, tienes que armar tu basecita, tus defensas, etcétera, y soportar que te lleguen las oleadas de bichos. Wow, o sea, como te acuerdas cuando jugábamos Gears en versión, creo que no sé si era Survival Arena, ¿cómo se llamaba, no? Horda. Horda, ándale, Horda, exacto. Parecido, supongo que va a haber más tipos de juego, pero ese es el, por lo menos en el tráiler, ese es el que, este es el showcase, ¿no? Así un juego, un tipo estilo Horda en Gears of War, así va a ser, se ve, y el tráiler es todo, todo spot de su gobierno, todo cochino, ¿no? Es decir, you want to know more, ¿no? Es lo único que les faltó decir, ¿eh? Ok. Pero es más, hasta usan las mismas, o sea, las mismas frases de, ¿te acuerdas cómo acaba Starship Troopers, la primera película de, we have the ships, we have the weapons, we need soldiers, soldiers like you, así igualito, ¿no? ¡Ah, su máquina! Y yo lo estaba repitiendo conforme salía el trailer, yo fascinado. No conforme con eso, va a tener la actuación de Casper Van Dien. ¡No! ¿En serio? Como el general John Rico. O sea, ya, ah, claro, porque, o sea, ya pasamos, ya es general. Ya es general, hijo, Johnny D. Rico, el general Johnny D. Rico, va a ser voz dentro del juego, eso va a estar genial. Ah, yo hubiera agarrado a Clancy Brown también, pero bueno, no sé. Ah, Dios, hubiera estado Clancy Brown, Esta Carmen, ¿cómo se llama? Bueno, no era Carmen, era, ¿cómo se llamaba? Denise Richards. Denise Richards, sí. ¿Cómo se llamaba el bro de Rico? Es el hijo de Gary Busey. Ay, no se me olvida su nombre, pero sí, ya sé quién dices. Bueno, pero el nombre del personaje Ace Levy, o sea, uh-huh. No, fuck, en fin. Ni Patrick Harris hubiera entrado ahí un rato también. Y casi todos ellos están activos de alguna otra manera, ¿eh? Sí, o sea, sí, de verdad que sí, Casper Van Dien creo que es el que menos, pero hace muchas voces para cosas, o sea, uh-huh. Se ha dedicado mucho a hacer actuaciones de voz. Así que, sí, no digo, no sé si comprarlo o no, sale para octubre. Pero fue una noticia así como que, holy shit, ¿es en serio? No, ya sabes, ¿no? O sea, quienes conocen las películas, la historia y todo eso, estaban zurrados, ¿eh? Me dio muchísimo gusto. Se está como que, no sé, un segundo aire para esa historia que es tan sarcástica, tan satírica, tan agria y amarga en ciertos puntos. Pero es sumamente disfrutable. Ah, qué bonito. Gracias, Paul Verhoeven. O sea, porque gracias, Paul Verhoeven. Porque en la neta del libro, no. Una vez estaba viendo unos videos donde hace análisis literario y en el buen plan. O sea, normalmente no me meto a ver YouTubes de ese tipo porque la mayoría son basura. Pero no, creo que ese cuate latino que decía su punto es muy bueno de... No me acuerdo cómo se llama, lo escribí, lo tenía a la punta de la lengua. Quien escribió el original Starship Troopers quiso hacerlo tan satírico que fue un boomerang, la gente se lo acabó tomando en serio. Porque si leen sus obras anteriores, la sátira como la hace un poquito menos en tu cara, la captas más. Dices, ah, ok, esto es sarcasmo, esto es sátira. Pero con Starship Troopers quiso verse tan canijo. Y sabes que hay ciertos puntos del libro que ahorita me voy a... lo estaba escuchando y me estaba acordando de... Oh, ya, ese punto es tan ridículo, es tan estúpido que, claro, con razón debe de ser sátira. A la postre no le salió el pobre hombre, ¿no? Pero bueno. Sí, como que mucha gente se lo tomó como propaganda, ¿no? Exacto. Pero, ni modo. Cosa que Paul Verhoeven supo darle exactamente el toque para que fuera una sátira, una comedia oscura, ¿no? Sí, yo siento que sí. Tenía que ser ese holandés de mente, pero bueno. Sí. El otro que también, honestamente, yo no solamente estaba preocupado porque el proyecto no avanzaba, yo pensaba que ya no se iba a hacer. Ya por fin anunciaron que este mismo año sale Dragon Age 4. ¿Este año? Sí, y lo renombraron. Originalmente se iba a llamar Dragon Age Dreadwolf. Que es el, pues básicamente el nombre del antagonista, el gran antagonista que tenías que derrotar, pues, me imagino que al final del juego. No, le dieron un giro de tuerca, ¿sabes qué me gustó? Ahora se llama Dragon Age The Veil Guard, la guardia del velo. Oh. Haciendo alusión esta vez no a tu antagonista, sino a tus protagonistas. Ah, oh, ok. O sea, como que, ok, yo está pachón. Y sale también, o sea, no hay fecha exacta, pero dicen otoño de 2024 va a salir multiconsolas, por supuesto, regresan la mayoría de los actores de voz originales de Dragon Age Inquisition, particularmente dos personajes, uno que era, ahora sí que es tu bro desde el Dragon Age 2, Barrick Tetras, y es un enano fregón y pachón y awesome. No sé, como que sentí bonito, así como que ay, regresó un viejo amigo, ¿no? Siento que ese va a ser tu Skyrim de este año. Ah, sí, es lo que voy a estar haciendo todo el otoño, ¿eh? Sí. Así fue en el 2011 con Skyrim, me acuerdo. Sí, lo recuerdo perfecto. Así fue en el 2011 con Skyrim, fue en 2014 con Dragon Age Inquisition, si esas vamos. En 2015 el 14 con Dragon Age Inquisition. Y el mismo, o sea, es que me los compré de cumpleaños. Ese mismo día compré ese y Fallout 4. Así que durante todo diciembre y enero no hice otra cosa más que jugar esos juegos. En 2015, también en diciembre, fue mi época de el Brujero 3 es la mera onda y nadie me hable, ¿no? Y por ahí de 2022 o 21 fue con Midnight Suns, creo, ¿no? 22 fue Midnight Suns, también todo el finales del otoño, principios del invierno, me lo pasé en Midnight Suns. No, y olvídate, cuando salieron las expansiones, ahí estuve. Pero ha habido más, o sea, es que afortunadamente hay muchos de esos juegos pachones. ¿Cómo te pasó también con ¿cómo se llamó este juego? Es en el futuro, la humanidad se extinguió, las máquinas. No. Las máquinas se volvieron salvajes. ¿Cómo se llama eso? Horizon Zero Dawn. Ajá. 2018, cuando compré el PlayStation 4. Oh, cierto. Uh-huh. También. Bueno, Cyberpunk, más o menos todavía sigue, ¿eh? Más o menos todavía sigue esa. Porque ese fue como que en etapas. Lo compré originalmente cuando a nadie le gustaba. Yo decía, this is alright, no sé qué tanto quiero. Ahora sí que no sé qué esperaban. This is fine. Y conforme le fueron poniendo cositas y agregando y componiendo varias cosas que le faltaban. No, ya es un juegazo. O sea, de veras ya es un mendigo juegazo, ¿eh? Lo viviste por etapas como salió el juego. Más o menos como salió el juego. La única etapa que no me tocó, y eso porque bueno, honestamente no tenía el hardware, era de comprarlo en la generación anterior, porque en la generación anterior, o sea, para PlayStation 4, el juego no funcionaba. Llegaba a un punto en donde el juego ya no te permitía seguir. Fue tanta la bronca que Sony lo retiró de la PlayStation Network, de la PlayStation Store. Sí, recuerdo, y fue un escandalazo porque mucha gente decía, pues quiero mi dinero, ¿no? Y sí, se lo devolvieron, o sea, yo creo que sí lo devolvieron y fue una bronca, CD Projekt Red se metió en demandas, perdió lana, etcétera. A la postre, echándole ganitas, bueno, ya se compuso el asunto, ¿no? Pero sí, así ha habido varias épocas de videojuegos. No, y olvídense, de veras, olvídense, o sea, en otoño a mí ni me hablen, voy a estar jugando videojuegos todo el santo día, en particular Dragon Age Belgard. Eso sí, hay una tonalidad, o sea, hay un cambio en la tonalidad. Dicen que es muy marcado, yo no sé qué tanto, que ahora se ve más goofy y menos oscuro. Quizá no, digo, a mí no me tocó, porque yo conocí Dragon Age jugando Dragon Age Inquisition, pero durante cuando se hizo ese juego, BioWare utilizó un nuevo motor gráfico, ahorita no me acuerdo el nombre. Lo que hizo que los personajes ya no se parecieran a los anteriores juegos de Dragon Age, que se veía todavía más oscuro y canijo, y a la gente no le gustó. O sea, se está repitiendo el ciclo, pues. ¿Y será por lo mismo? O sea, ¿será nuevo motor gráfico y algo así? Es un nuevo motor gráfico, no sé cuál sea, pero sí, es nuevo. No lo iban a volver a utilizar porque en testimonios de sus desarrolladores, ese antiguo motor gráfico es espantoso y prefieren arrancarse los ojos a volver a trabajar con él. Jesus Christ, ok. Y lo tuvieron que utilizar para ese y Drago, y Mass Effect Andrómeda. O sea, pobres cuates. ¿Y este qué nuevo? ¿Este es propietario de... O sea, ¿este motor gráfico es propietario de la marca o es...? Honestamente no lo sé, ¿eh? No sé cuál sea. De verdad no lo sé. Porque ya, por ejemplo, cosas como Unreal ya lo usaban en pues, diferentes marcas, ¿no? No nada más Bethesda. Sí. Unreal es que es el único que tienes que hacer es pues, pagar la licencia, ¿no? Y ya te dejan usarlo. Hay compañías que prefieren su propio motor gráfico. Dices, bueno, si te gusta la mala vida, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál vaya? O sea, no sé qué motor gráfico sea ahorita. Pero sí se ve distinto. Es un cambio de tonalidad, tratan de hacerlo, o sea, se ve que ahorita, o sea, el tráiler y el gameplay que hubo, pues trataron de hacerlo un poco más Pues ameno también para las nuevas generaciones que quieran entrarle a Dragon Age. O sea, como que, oigan, miren, también los nuevos le pueden entrar. Entiendo la idea, sé que a muchos no les gustó, pero es lo que siempre hacen las compañías de videojuegos, es normal. Lo único que sí está chistoso es ahora el tipo de jugabilidad. Ya no sé si ustedes han jugado otro juego de Dragon Age. O sea, tenías a tu partida, que era de 4, y conforme la situación o conforme te diera la gana, podías utilizar a diferentes personajes. O sea, siempre era tu protagonista y 3 pelados. Y entonces podías, de repente, ya no quiero utilizar a mi protagonista, quiero utilizar a otro de mis pelados, ¿no? Y simplemente con un botonazo cambiabas de fulano. Ahora ya no, vas a estar utilizando 100% todo el tiempo a tu protagonista, nada más indicándole a tus compañeros, que ahora van a ser 2, qué hacer, qué habilidades utilizar, qué ataques utilizar, a qué enemigo enfocarse, etcétera, etcétera. Se ve distinto. Son cambios, o sea, a mí no me molesta en lo particular, pero ya sabes, a la gente siempre los más exagerados es de, no me gusta el cambio, quiero todo igual, ya sabes cómo son. Y luego se quejan de que, ay, todo está igual. Sí, luego se quejan de, ay, cómo, es que la gran queja, miren, un pequeño editorial, la gran queja de mucha gente al respecto de eso es de, es que las cosas ya no eran como antes, porque antes todo me sorprendía. Sí, dude, porque te animabas a probar cosas nuevas. Sí, exacto, o sea, si quieres ya más de lo mismo, es decir, como que, pues vas a tener más de lo mismo, no te vas a sorprender. Es un muy buen punto. Así que, pero yo estoy muy emocionado, los personajes se ven pachones, traen más el, es que muchos dicen que es que hasta cambió la tonalidad de los personajes, no, en realidad, si jugaron, mira, una vez más, si jugaron los, eso sí se pasaron de ahí de lanza los de BioWare, si jugaron los DLCs de Dragon Age Inquisition, lo cual es fregadera porque ahí está el mero final, si eso no se hace, pero bueno. Aplicaron un EA Sports, ¿eh? Pues ¿De quién crees que es BioWare? Okay. Es propiedad de Electronic Arts. Sí, 100%. Ok. Así que no es sorpresa de nadie. Ya desde ahí había otro tipo de personajes. Si leyeron sus cómics que salieron de Dark Horse, que yo pensé que ya nos íbamos a llevar ahí así. Y si vieron la serie que salió en Netflix, una miniserie animada, creo que son 5 o 6 episodios. Los personajes son así ya, o sea, sí son un poco más humorísticos, el setting sigue siendo espantoso y horrible y todo dark fantasy y shit, pero los personajes como que son un poco más, miren, o sea, se lo pongo así, ya no son los bomb ass moody shits de Dragon Age Origins, que a mucha gente es lo que no le gusta, ¿no? Ok, por cierto, de los cómics que estuvo sacando Dark Horse, me acuerdo que después de por ahí un Library Edition que tienes por ahí, hubo más. ¿Esos cuentan? O sea, ¿son canon? Esos son a los que me refiero, de hecho. O sea, esos son los que están marcando ahora la tonalidad del juego, de hecho. Ya. O sea, o es lo que yo siento. Incluso, o sea, tan pegó. Fíjate, ahorita que estás hablando de Jason Aaron. Jason Aaron hizo una. Después de que salió Inquisition, Jason Aaron hizo una miniserie de cómics de Dragon Age que se llamó Mesh Killer. Ah, Mesh Killer es de él. Sí. ¿Sí sonaron? ¿O Greg Rucka? Ya no sé. Creo que es Greg Rucka, ¿no? Creo que es Greg Rucka, no me hagas caso. Bueno, Greg Rucka, perdón, creo que es Greg Rucka. Y Carmen Carnero, eso sí me acuerdo. En los trazos es Carmen Carnero, ¿eh? Sí, precioso trabajo, ¿eh? O sea, ya desde ahí se veía bien, pero sí ha evolucionado, qué bárbaro. Bueno, durante esa historia de Mesh Killer se presenta precisamente a los matamagos, los Mesh Killers, que son pues unos agentes, si no saben de Dragon Age, adelante unos 20 minutos me voy a tardar en esto. Unos agentes del Imperio de Tevinter, que es un reino que es dominado por magos, lo que en el resto del continente está súper prohibido, precisamente para controlar a aquellos maguitos que se les salen de control. O cuando ya te cae mal tu rival político y se lo echas encima, ¿no? Como en El Brujero, que estaban los maguitos de Aretusa. Sí, pero imagínate esos, pero en esclavistas. Bueno, no es difícil. O sea, que, ok, está bien. Bueno, sí, no es tan difícil. Bueno, en esclavistas, si les encanta hacer magia de sangre para tener más poder y poder aplastar a la oposición política. Ok, está bien. Ya los... Tampoco es tan descabellado en el del mundo del brujero, sí, ¿no? Justo, ok. Y todo el tiempo iba a decir, y más aún cuando los esclavos son elfos. Ah, sí, ok, también no es tan difícil. Sí, 100%. Ya me los vendiste, ya sé quiénes son. Ah, ok, mira, fácil. Es uno de los personajes, o sea, uno de los personajes que vas a poder, o sea, que tienes que reclutar acá en tu partida, es precisamente uno de esos, es un Mesh Killer. O sea, hasta pegó el concepto, pues. Me pregunto si Greg Rucka no habrá tenido incluso participación como consultor o algo en el juego, ¿eh? ¿Quién sabe? Honestamente no sé, ya veré en los créditos, ¿no? Sí, porque ya ves que es un ejército de gente, pero luego sí se jalan gente de los cómics o de la literatura cuando tienen spin-offs en novelas para que asesoren, ¿eh? Sí, sabemos perfectamente el caso con Gears of War, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con Karen Travis, que terminó de hecho escribiendo el tercer juego. Sí, correcto. Así que bueno, pues sí, viene, por fin voy a tener algo nuevo que jugar. Pero sí, no esperen, no esperen que, así como que, ay, ¿por qué luego la rata no pone más cosas en el Twitter del café o la fregada en fines de semana? Porque voy a estar jugando. Y si pones, pondrás sobre Dragon Age, ¿no? Sí, exacto, pondré memes de Dragon Age y artes de Dragon Age y demás. No esperen otra cosa, ¿eh? Bien, entonces. Y el último lanzamiento que también me llamó mucho la atención, en especial porque yo no... Otro que también me había pasado de noche, no es que me haya pasado de noche, es que realmente nadie sabía. Es un nuevo juego, no de Gears, sino de Gears of War. Sí, ves que de hecho te compartí que vi el videito y a mí se me salió una lágrima. Sí, claro, o sea... se llama Gears of War Emergence Day, es el gran coco, digamos, el gran hito en la historia de Gears, que es pues, cuando se aparecen los Locust en la superficie, ¿no? Es una mega bronca y bla, bla, bla. Es muy curioso, número uno, que no hayamos sabido nada de ello. Número dos, que el juego se llame Gears of War en vez de Gears, como los nuevos juegos que habían estado saliendo. Número 3, también es muy curioso que el estudio otra vez sea Epic Games. Es curioso, sí, porque ya era otro, era The Coalition, ¿no? The Coalition, sí, y ahora es otra vez Epic Games, es como que, ok. Y lo último que también se me hace curioso, que tomen esa parte de la historia de Gears, como que, no sé, era casi sacrilegio, ¿no? Sí, como que siempre estaba más en estatus de leyenda, incluso en los libros... De Karen Travis, Asphalt Fields, por ejemplo, y el siguiente de Jacinto's Remnant, más o menos te cuentan un poco de el Emergence Day, anecdótico, pero siempre es como antes o después. Te cuentan o mucho de la Guerra del Péndulo, o ya que fue la invasión Locust, ¿no? Pero ya. Solamente, por ejemplo, en The Slab, que se desarrolla posterior al Emergence Day. Sí, que es cuando Marcus está en la cárcel, ¿no? Sí, se habla un poquito más de los inicios de la Guerra Locust, pero no del Emergence Day. Y me parece que fue en un juego en el 5 donde... ¿Ves que siempre había como que en todos los juegos de Gears, o sea, siempre la primera misión o el primer nivel, primer acto, o sea, las primeras partes del primer acto, primer capítulo del primer acto, siempre es como que es algo curiosito y más como para que te adaptes al juego, ¿no? Sí. Parece que uno de esos, creo que fue en el 5 en donde... Hay así un momentito en donde estás ahí durante el Emergence Day, pero es mínimo, ¿no? Y este juego es 100% eso. Y estaría muy interesante porque incluso por ahí vi un... O sea, el primer tráiler que salió, que hasta tiene un poco de la música esta de Mad World. Dije, Sí, o sea, lo puse ahí en Twitter, soy una persona normal. Hay un tráiler de Gears of War con Dom y si empieza a sonar Mad World, entonces tengo que llorar. Es que volver a ver a Dom... Ah, dude... Duele. Sí, no. Duele, de veras. Pero en ese tráiler, por ejemplo, vemos a Marcus Fenix defendiéndose de un Locust, pero con la bayoneta clásica. Todavía no estaba la Lancer, estaba la Lancer con bayoneta. Sí, hasta el efecto de sonido es el efecto que utilizan para las Lancer retro, ¿eh? Exacto, sí, dije. O sea, vamos a ver incluso tal vez la creación de la Lancer y todo ese rollo. Eso sale en The Slab. Y también en Asphalt Fields me acuerdo. Bueno, está la inspiración de la Lancer. ¿En Asphalt? En Asphalt o en Jacintos. Me acuerdo que en algún momento en uno de los flashbacks alguien mata a un Locust con una sierra. Pero es una sierra normal. Ah, entonces, ¿sabes qué? Creo que es en Jacinto, me estoy equivocando, creo que es en Jacinto Renan, porque fue Tai el que lo hizo. Tai Calizo, sí. Ah, Tai también. Agarró una motosierra y Marcus de, ay, le voy a decir esto a mi jefe, a ver si lo aplica, ¿no? Pero realmente nunca vemos la creación de la lanza. Sí, ah, tal vez aquí lo veamos. Ahorita que dijiste Tai Calizo también se me abrió una herida, pero bueno. Ah, shit, sí. Ah, dude. Se va como, y ¿sabes qué? Ni siquiera se fue como los grandes, ¿no? O sea, no, se fue yo como un hombre roto. Y me acuerdo que de los cómics de Gears, ¿te acuerdas de esa serie de los cómics? Cuando hay por ahí un número sobre Tai. Híjoles, o sea, qué buen número. El personaje era, o sea, te duele más su caída después de leer ese número, ¿eh? ¿Sabes qué? Es que es bien curioso. O sea, en los juegos nunca se, sobre todo el 1 y el 2, nunca se preocuparon por explicarte casi nada. No. Roll with the punches. Estás en medio de la guerra. ¿Qué te importa, no? Y muchas cosas, honestamente, las inferías. Sí, pero ese misticismo de inferirlas estaba padre porque lo metían. O sea, Cliff Bleszinski y todo el equipo y Microsoft sí metían historia, pero pues tenían. O sea, la consigna es: pues es un juego de acción que tiene que cumplir con esto, pero sí tenían. Tenían muy claro qué querían hacer con los personajes y con ese mundo. Hay mucho world building. Lo iban metiendo de a poquito. No les dio, o sea, no les daba para más el juego. Más en esa época, la verdad, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Tocas un buen punto. Sí tenía algo de especial, el que como no te lo explicaban, te lo tenían que mostrar y aprovechaban esa. O sea, no sé qué tan a propósito haya sido. No creo que haya sido muy a propósito. Yo estoy seguro que esto fue más accidental. Que se aprovecha esa capacidad que tienen los videojuegos para que, como las cosas realmente no le están pasando al personaje, te están pasando a ti, entonces te ayuden a que las sientas emocionalmente más canijas. El momento en donde Dom tiene que tronarse a su esposa. Uf. Ah. Sí. Es de los más duros en Gears. Sí. Lo de Tai. Por ejemplo, el primer Carmine que se muere es de, se murió el novato. Cuando llega el segundo, su hermano, en el juego 2 y todo lo que le pasa es de, oh, shit. Y en el 3, cuando llega el otro Carmine, Clay Carmine, que es acá el Grove Killer, acá todo grandote y canijo, te juro que estás de, oh, donde algo le pasa a este muchacho, ¿no? Sí, así de, no, por favor, no se enfrenta a otro Carmine, ¿no? O en el 2, que nada más sale una mención de Jace Stratton. Y en el 3 que utilices a Jace es de ¡fuck yeah! Y donde algo le pase a este, ¿no? Y aparte Jace salió también en un DLC, ¿no? También en Ram Shadow, ¿no? Ram Shadow, que honestamente bien pudo haber sido mitad de un juego, ¿eh? Sí. O sea, fueron como dos actos, ¿no? Más o menos. Se supone que es nada más un acto, pero es un acto muy largo. Y es una chulada también, ¿eh? Sí, pero eso está bastante bueno. Fíjate, y en los DLCs es donde veías más cositas, ¿no? Por ejemplo, en ese de Ram Shadow, veías todo el asunto de lo que era la Guardia Onyx y por qué era importante y bla, bla, bla. O sea, órale, se ponía pachón. Ya en el 3, cuando llega Karen Travis y toma las riendas, ahí te tienen que explicar qué iba a pasar porque ahí se iba a acabar el asunto. Ahí sí nadie le puede decir nada a la señora, ¿eh? Sí, hay más exposición, desde luego, 100%. Y francamente, o sea, sí podías jugar Gears 2 y luego Gears 3 y hay mucha exposición al principio para explicarte cómo llegamos ahí, pero si te leías los libros hasta Coalition Send, ¡oh, qué experiencia, eh! ¡Qué experiencia! De veras, si pueden, háganlo, es una chulada, ¿eh? Sí, de veras, y si tienen la oportunidad, jueguen otra vez esos juegos, leyendo los libros así en el orden. Hay varias páginas donde te ponen el orden donde tendrías que hacerlo. No, es chulísimo. Es de esos juegos que si pudiera borrar mi memoria para jugarlos otra vez y leer los libros otra vez por primera vez, lo haría, ¿eh? Oh, sí, 100%. La primera vez es una experiencia increíble. Es de las mejores franquicias multimedia que he visto, Gears of War, la verdad. Sí. Digo, y que regrese y en Emergence Day y todo. Alguien va a tener, alguien, y ese alguien me refiero a mí, va a tener que comprar una Xbox Series whatever, ¿eh? Y alguien, yo seguramente tendría que comprar otro control porque ese juego lo tenemos que jugar, hermano. Sí, Gears representa tanto para mí, you know that. ¿Y sabes qué? Lo voy a llevar a tu casa, que tienes una pantallota. ¡Ah, imagínate! Sí, 100%. Sí, ahí, y masacramos Locust. Y Locust de los frescos, porque sí, aparte, o sea, estaban recién saliditos del horno esos infelices macuarros. Hijo. ¿Te acuerdas de enemigo? Sé que no iba por ahí, pero mi hermano y yo teníamos... ¿Sabes qué? Éramos unos cretinos. Estás bien estúpido. Decíamos que... no me acuerdo... es que no me acuerdo por qué salió. Decíamos que de repente... Ah, creo que fue por una vez que nos subimos, nos trepamos a un camión de transporte público. Y creo que le vimos cara de locus a un pobre chofer. Y manejaba como tal, pero bueno. Yo manejaba como tal y íbamos en el camión. Y le decía a mi hermano así de, no manches, este cuate casi ve así el con el que se va echando a correr así de, enemigo, ¿no? Y ahí va el infeliz. O cuando le suba la radio así de cumbia, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, porque los locos decían, qué furia, ¿no? O sea, furia. Sí, entonces este decía cumbia. ¡Oh, Dios! Ah, ¿sabes también quién estaba? Pero rete emocionado. Yo creo que ya... Estoy segurísimo que ya lo apalabraron, ¿eh? Sebastián Yapur. Ah, estoy seguro que él ya está de... Oye, ¿quieres ser la voz de... Sí. ¿No sabes qué vas a hacer? Ya sé cuál es. Sí. El señor... No es mala onda, pero el señor... O sea, cuando se llega a presentar así en La Mole o en eventos o lo que sea, ya se la sabe de que todo el mundo le va a pedir así de este... ¡Mierda! O sea, ya sabes, ¿no? Sí, ¡oh, Dios! ¡Ay, las groserías de Gears eran las mejores! Por mí pueden comer y morir, ¿no? Oye, Marcos, ¿alguna vez has visto a los locos comer emulsión? Y ya sale ese diálogo. ¡Ah, sí! No, hay uno genial. Hay una parte en el 2 que es genial. Cuando estás en la hondonada, y va Marcos, o sea, tú como jugador número uno, te separas acá de Carmen y de Dom. Te encuentras por primera vez el rifle de francotirador y van varios locos por ahí, o sea, muy lejos, así en túnel. Y te los vas tronando. Si te logras tronar a 5 seguidos, háganme caso, compren el juego, jueguenlo, lleguen a ese punto. Sean buenos con el rifle de francotirador y truénense a 5 seguidos. ¡Oh, Dios! No, eso es fantástico, Es buenísimo. El diálogo es. O sea, al rato lo voy a buscar, lo voy a poner más para reírme. Y fíjate, Joe DiMaggio, que es la voz original, ¿no? Sí, claro, es excelente voz de Marcus Phoenix. Sí. Si no sé quién es Joe DiMaggio, Bender el robot. Sí, Bender Rodríguez. Por cierto, de Tijuana. Sí, es un excelente actor de voz, es un excelente trabajo. De hecho, sí lo jugué, o sea, una vez, porque me dio flojera cambiar el setting, los puse ahí en inglés. Y está bien, o sea, se escuchan fantásticos, pero pues no es lo mismo. Sí, no, así lo conocimos y pues, ¿qué te digo? Y Sebastián Yapur está, bueno, está voladísimo el señor, Ah, o sea, es que ya está más que apalabrado, te lo puedo asegurar, tiene chamba para, o sea, obviamente el juego pues, ya también sale para no sé para cuándo, creo que para el siguiente año, uh-huh. Supongo que lo va a estar trabajando en estos meses, así que va a tener buena chamba el señor. Y adiós, yo estoy súper emocionado. Oh, yo también, excelente. Pues, ¿tenemos algo más? No. Sí, nada más para terminar ya rápidamente, que también es algo ahí que yo quería mencionar, y que de hecho tiene que ver con videojuegos. Es un videojuego que ahí sí, para que vean, yo no conozco, que no solo no conozco, sino que quienes lo han jugado me dicen, no lo juegues. Ok. Si te dicen, no lo juegues porque es un es como darle tu tarjeta de crédito a un embaucador, vas a terminar pobre. Oh my god, okay, ¿de qué hablamos? Hay microtransactions y shit, que es League of Legends. Ah, uff, y te lo describiste perfecto, Sí, es lo que me dicen, o sea, está padre lo que quieras. No le entres, no lo veas, no lo juegues. Nuestro buen amigo Glenn Miller le encanta LOL y también a Cintia, nuestra amiga Cintia. Ah, mira. lo digo porque hace varios años, salió una serie Netflix de inspirada en League of Legends que se llama Arcane. Sí. ¿La has visto? No la he visto, me has hablado maravillas de esa serie, he visto algunos videos, se ve increíble la animación, pero dicen que es muy buena, aunque no hayas jugado nunca League of Legends. Sí, no tienes que saber, yo no sé nada de eso, la vi, y yo te lo pongo así, es una obra maestra de la animación. Jesus Christ, ok. Y no solo de la animación, del storytelling. Ok. ¿Te gusta divertirte? ¿Te gustan las historias emocionales? Tienes que ver esto. Ok, terminaré Cyberpunk y me voy con esa. Se me hace el ejemplo perfecto de la animación para adultos. No es que sea porno, sino que trata temas tan adultos como pobreza, explotación, trauma generacional, trauma de guerra generacional, cosas que, pues, o sea, en un mundo ideal, un niño no va a entender. Sé que hay niños en el mundo que sí lo entienden, y lo qué cual asco es horrible. De mundo. Sí. Sí, o sea, qué asco de mundo, pero bueno. Pero idealmente, en el mundo un poquito más ideal, los niños no tendrían por qué entender ese tipo de cosas. Así que por eso te digo que es más bien esa animación realmente para adultos. No, es fantástica, como no tienes idea. Y ya va a salir la temporada 2, sale en noviembre de este año. Y los creadores dicen, no solo es la temporada 2, es la última temporada. O sea, se acaba aquí el asunto. Esta era nuestra visión y aquí acabó. ¡Qué bueno! Se respeta muchísimo eso. No sabes cómo respeto cuando de veras tienen eso de, van a ser tantas, este es el plan y listo. Eso lo aplaudo en estos tiempos, ¿eh? Sí. Y también lo entiendo porque estoy seguro que no le sale nada barato el casting de voz. Las protagonistas, bueno, antagonista, son esta... ¿Cómo se llama la que hizo Gwen? ¿Gwen Stacy? ¿En dónde? ¿Emma Stone? Ah. No, Spider-Man. Esta, Hailee Steinfeld. Hailee Steinfeld. Y digo, no la has visto todavía, pero si ya vieron Fallout y conocen el personaje principal, Lucy, Ella Purnell, es la otra, bueno, la antagonista de la serie. La ojona, ah, sí. La ojona, la ojonzota. ¿Cómo hay actrices ojonas en estos días? Sí. O sea, con todo respeto, sí, sé que son mujeres tradicionalmente muy, muy atractivas y lo que quieran, pero están bien ojonas. Ella Purnell, Anya Taylor-Joy, la ojonzota esta de, no sé cómo se llama, de Quantumania. Pues están bien ojonas, no sé qué, en fin, cada quien. ¿De Quantumania? Ah, la de la hija de... Sí, Casey sí, Lang, Casey. ¿No? No sé cómo se llama la actriz, Beto, a ver, pero está bien ojona. Desde Mila Kunis. Desde Mila Kunis estaban ojonas. Digo, yo no sé si es como que el mandato de las agencias de talentos hoy día, ¿no? De búscate las ojonas. Bueno, ok. Es que no sé si están aplicando la del anime, pero recuerdo que en el anime el ojo grande implica así como que es un personaje bondadoso, a lo mejor es el chido, es el bueno, es el que tienes que seguir, ¿no? Ah, ¿es por eso? Es la idea de por eso los ojos grandotes en el anime. Eso decía Tezuka. Si decía Tezuka, pues algo de saber el señor, ¿no? No, lo que pasa es que él lo inventó. Básicamente, sí. O sea, que decirlo con todas sus letras. Es que él se inventó esas reglas, ¿no? Sí. Ignoro el por qué sea. Pues también ojonas las actrices de hoy día. En fin. Sí, o sea, con ellas dos, imagínate cuánto cobran para hacer las voces principales. No, pues es una lana. Y más porque, o sea, han seguido teniendo cada vez puestos... O sea, por ejemplo, ahorita Ella Purnell, ahorita en Los Cuernos de la Luna. Hailee Steinfeld, mucho más, ¿no? O sea, Kate Bishop. Sí, o sea, anda a cobrar una barbaridad. Así que sí, o sea, entiendo perfectamente que es la visión de los creativos, pero también porque no está nada barato. Pero viene segunda temporada. ¿La primera cuántos capítulos fueron? ¿Lo recuerdas? 10 capítulos. 10 capítulos. La segunda, bueno, me imagino que es... Pero, y son largos, ¿eh? Ok. Son de así como de a 40 minutos mínimo. Nice. Ah, pues qué bien, ya tengo más que ver. No, y de veras es... ¿Sabes cuál es lo único malo de la serie? El tema principal, y por ahí rega salir en uno de los capítulos, es de Imagine Dragons. No me encanta Imagine Dragons, no me molestan, pero sí es como que siento que es eso mucho mamey y aguacate, ¿eh? Yo soy de la misma idea. No me molestan, pero no me vuelven loco, ¿sabes? Sí, no. Hay gente que, ya sabes, ¿no? Sí, como en todo. O sea, como en todo, por supuesto. Pero sí hay gente que sé que le chocan y es de... cada que salía el intro le tenía que adelantar, ¿no? Y de, I get it. ¿Sabes con qué no me pasa con el intro de Cyberpunk 2077? Ah, que es de Franz Ferdinand. Sí, es la de This Fire. ¡Uf! This Fire. ¡Ah, qué rolón! Bueno, una excelente canción y muy acorde a la serie. Sí. Por cierto, digo, rápidamente, ¿cómo vas con esa? Voy en el capítulo 4. ¿4? Sí, es que se me atravesó The Voice, que acaba de regresar a la nueva temporada. Acaba de regresar, ¿verdad? Me enteré hoy. Sí, ya hay nuevos episodios. Y religiosamente, o sea, si me buscan que no sea los domingos a las 8 de la noche... Porque, ¿por qué, mi hermano? Porque a esa hora empieza mi novela, Cañaveral de Dragones, y no estoy para nadie, así que olvídense. Así de que te hablan del trabajo, de ahí tenemos una bronca, ajá, mañana. Si no, mañana, en una hora, ahorita que se quejen los clientes, ahorita vemos. Yo tengo que apoyar a la reina Reneira. Bueno, realmente no. Realmente no. ¿Ah, realmente no? No lo sé, dude. O sea, le di un rewatch a la serie, a Cañaveral de Dragones, temporada 1. Y mira, si es quien tiene como más derecho a, o como que está un poco más en la razón, sí. Pero dices, Reneira, es que a veces eres una paloma. Das un paso bueno, y, claro. O sea, y hay unas partes que dije, ay, o sea, no me... Nada más porque de veras le faltaron más, huevos de dragón al Viserys para poner, para ser más, estricto, porque... Ah, no. Hay muchas cosas que digo, la estás regando, vieja, pero bueno, ok, ya. Realmente, para, o sea, yo sí apoyo así a The Blacks y todo, no tanto porque tengan la razón. O, ah, sí, pero los Greens son un asco, ¿no? No, ni siquiera por eso, es que me caen mejor. Ok, no, a mí los Greens no me caen muy bien, salvo, curiosamente, volviendo a ver la serie, vi ya nuevamente a Alicent y no te puedo decir que empatizo con ella, pero la entiendo un poco más. Ah, sí, claro, pero sí, por ejemplo, o sea, Twitter que decían Alice en Hightower, la personalización de nunca he tenido un orgasmo en mi vida, ¿no? Ah, y luego que está, y efectivamente hay una secuencia donde vemos sí. El gran contraste, ¿no? O sea, sí, Rhaenyra pasándose la bomba con su tío, en fin. No, bueno, ya después, sí con su tío, pero ya después con con Criston Cole, ¿no? Ah, sí, fue con Criston. Sí, o sea, Y después otra vez con su tío, ¿no? Sí, no, el tío en ese momento nada más fue como un boiler. Ah, sí, calentó el agua y no se metió a bañar. Exactamente. Sí. Pero el Criston acabó pagando el pato, ¿no? Sí, que ese es el personaje que sí me cae mal, ¿sabes? Ah, es que ese es un... así de... ¡Ese es un fuckboy! Sí, así de como que, ¡ay! ¡Vente a que vivamos! ¡Es el Brian! O sea, Y así de vente a que vivamos en mi jacalito acá, le construimos un segundo piso, un tercer piso a la casa y ahí nos quedamos con mi jefa. No, ¿qué pasó, no? Sí, entiendes que tengo la Red Keep y el reino a mis pies, ¿verdad? Y desde ahí ya, uy, no, ya está, ya que yo amaba y todo, ya es una whore y toda la onda, ¿no? Que yo es donde digo, ay, triste Criston Cole, o sea... ¿Cuántos hombres no daríamos lo que fuera así de ser el manjor ¿cómo dicen? De una sugar mommy. ¡Por Dios! ¡Una vez! Sí, porque ese era el acuerdo, así como que mira, Balon, pues él le va a hacer ahí, hará sus cosas, yo haré las mías y quiero hacer las mías contigo. Ah, no, yo no puedo. ¡Cómo no, dude! Pero bueno, ok. Pues se supone que de hecho no puedes nunca, pero ahí andabas, ¿verdad? Sí, ahí está, hipócrita. Por eso sí. Sí, digo, ese es el que sí me cae mal, ¿eh? Sí. Y también su rey de cacahuate con nariz de... No, Aegon, second of his name. Ah, motherfucker, pero bueno. ¿Qué tiene? Ah, Aegon, el hijo de Viserys. Sí. ¿No? Ah, sí, no, ese. Bueno, rey, entre comillas. Pues sí. ¿Qué te digo? Pero... Así que sí. Pero ya le entraré después de estas series porque ahorita... Así, tranquilos, todos tranquilos, que toca regresar a Westeros, ¿no? Sí, entiendo. Pues ahora sí nos vamos a un tiempo medio para regresar con Satanás, ¿no? Exacto. Pues nos vamos con... ¿Te toca recomendación? Sí, vamos a Praise Satan. Nos toca escuchar a Ghost, por lo tanto. ¿Sabes cuándo nos toca escuchar a Ghost? ¿Cuándo? Right here, right now. Right here, right now. Sí, la siguiente semana, por cierto, es cuando sale su película rara de Ghost, en fin. Absolution, que hay una versión muy buena, a raíz de todo esto de Right Here, Right Now, hay una versión muy buena en vivo de Absolution, búsquenla en YouTube. ¡Ah! Guitarras machacantes, pura Massacration, está genial, ¿eh? Eso. Y ahorita regresamos, bye. Y regresamos al café comiquero después de que, evidentemente, estoy seguro que todos obedecieron mis brutales mandatos y fueron a adorar a Satanás, como Dios manda. Manda, por cierto. Y escucharon Absolution en vivo de Ghost, de su nueva iniciativa multimedia, película, whatever, de Right Here, Right Now. Y después de que adoraron a Satanás, pues es hora de en música, ahora es el momento de adorar a Satanás en cómic. Sí, con el retomamos esta historia que a mí me sorprendió mucho el año pasado que hicimos este primer review. Me lo habías recomendado, creo que fue en un quick shot, si mal no recuerdo. Y ya cuando lo leí dije, holy shit, o sea, qué buen cómic, qué bien escrito. Toma riesgos, no teme ser lo que es. Un cómic muy honesto en ese sentido de Joshua Williamson. Chulada de cómic. Esto es Dark Ride en su volumen 2. A mi hermano le encantó Dark Ride. Algo que me gustó, aparte de. El cómic sí está pachón, está bueno. Bueno, pachón dentro de lo que cabe, ¿no? Y todo, pero hay un detalle que me hace muy feliz al respecto. A mi hermano le gusta mucho. Soy fan, ¿eh? Sé que ya acabó, o sea, hoy vamos a platicar del volumen 2. Sé que ya acabó con su tercer volumen. He estado tentado de conseguir así todos los TPBs y todo. Porque, bueno, déjame decirte, yo tengo los TPBs digitales. Un convenio que tengo por ahí. Luego platicamos de eso. Pero O sea, técnicamente, sí, y de hecho sí. El Café Comiquero... A raíz de otras cosas, que ahí sí no podemos totalmente decirlos porque ahí no se puede, sí tenemos la facilidad de lo que salga de Image Comics, lo podemos conseguir ya en TPs, ¿no? O sea, cuando salen en TPs digitales. Uh-huh. Pero sí quieren los físicos. Pero dicho esto, dicho lo anterior, tengo la esperanza de que salga un Complete Collection de 12 números, un deluxe, un en hardcover, oversized, con extras, con arte de Andrei Bressan, el artista y co-creador de la historia. No sé, le tengo muchas ganas a algo así. Espero que suceda, de verdad. Ojalá que sí. Dark Ride se divide en tres volúmenes, por así decirlo, tres capítulos, de cuatro números cada uno, dando un total de 12 números. Como que es el magic number para un oversized canijo, ¿no? Sí, 12 ya... Ya te armas un buen tomo deluxe, así oversized, hardcover, todo bonito, todo pachón. Si eres Marvel y eres un y te gusta el dinero, lo etiquetas como Omnibus, como el de Howard el Pato, pero... Hazme el favor. Es una maldita burla llamarle Omnibus a eso, pero en fin, ¿no? O sea, y me refiero por lo que a Marvel le llama Omnibus, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, pero sí, este se presta muy bien. Y he visto otros de Image Comics también buenísimos. Por ejemplo, The Invincible, ¿te acuerdas los de Invincible? Los Ultimate Collection. Eso es así, chulada, de el gran ejemplo de cómo se hace un Deluxe Edition, Sí, de veras. Así que uno de este y con toda esta iconografía tan increíble que desarrollaron, porque Joshua Williamson y Andrei Bressan, en conjunto, o sea, tuvieron que crear la identidad también de un parque de diversiones ficticio. O sea, su logo, la tipografía, el cómo se debe de ver los diseños, etcétera. Todo eso se presta también para que se traslade perfectamente a un libro de lujo, Lo cual es que creo que no lo... O sea, estoy seguro que mencionamos algo al respecto en el programa pasado, pero como que no damos la justa dimensión de lo difícil que fue hacer este cómic porque... Creo que sabes que hasta a mí no me había caído el 20. Tuvieron que hacer un parque de diversiones ficticio con toda la mercancía ficticia, toda la identidad gráfica ficticia de un parque de diversiones ficticio. O sea, holy shit. Y que en palabras de Joshua Williamson, él dice, a él le gustaban mucho los parques, pero no nada más el tema de ir a los parques, lo disfruta, pero le gusta toda esa... la historia detrás de los parques de diversiones, el teje y maneje y todo, o sea, es... aficionado de esos hardcore. Entonces, como que trasladar todo eso y mezclarlo con horror y traerlo a un cómic es de las mejores ideas que he leído, Honestamente, o sea, es genial, es magnífico. Como que, ¿por qué no se le ocurrió a alguien antes, no? Exacto. Y más porque, honestamente, o sea, parque de diversiones diabólico, come on, it's there, o sea. O sea, es Disney, pero el maligno más. Ajá. O sea, Disney, pero el maligno, pero con Satán en vez de capitalismo que destruye el mundo. Así que, pues, ahí estaba, ¿no? Sí, o sea, un poco menos maligno. Digo, y ahí estaba. Fácil, para que lo tomaran, ¿no? Sí, de veras que sí. Por cierto, déjame comentarte que el TPB abre con una historia. Una historia cortita, que me sacó un poco de onda cuando lo dije. Chidos, mariachis, no me acordaba de esto. Pero ya me dije, me suena a dónde lo vi. Es una historia cortita que no tiene. O sea, no. Es un extra, O sea, 100% es una historia extra que ocurre dentro del universo de Dark Ride. Pero pues no desmerece, está muy padre. O sea, sí le aporta a que es un parque donde todo está, es maligno y toda la onda. Pero es una historia que apareció en Skybound Presents. Que fue esas antologías que estuvo sacando de Skybound. Ahí apareció esa historia. Es una historia cortita que se llama simplemente Front of the Line. Pues que es de un papá que lleva a sus chamacos latosos. Que es un fake out, La primera vez que vi eso dije, ¿serán estos los niños Dante? Pero no. O sea, por un momento lo pensé. Pero no, es un papá. Yo me imagino que esto es muy autobiográfico de Joshua Williamson, Un papá que la pasa muy mal porque si hay algo que tienes que hacer en un parque de diversiones del tamaño de Disney. Bueno, yo no conozco Disneyland, pero conozco Six Flags. Y si hay algo que desde Six Flags se tiene que hacer, son filas. Filas y filas y filas para una atracción que te va a durar 3 minutos, ¿no? Ok. Y pues es un papá que, o sea, literalmente pierde la cabeza, influenciado por Danny D. Devil, o sea, la mascotita, aparentemente la mascota diabólica, y sí, acaba. Hagan de cuentas, Mickey Mouse maligno, insistimos, maligno en el sentido satánico y no capitalismo. Ajá, exacto. Y aquí, influenciado por ese, pues acaba desviviendo a un pobre fulano que se iba a meter a la fila, ¿no? Te digo, no es gran cosa la historia, pero está, o sea, está padre porque te refuerza el hecho de qué onda con Devilland. Y es un momento en el que ya Devilland volvió a jalar, porque recordemos que al principio de la historia, en el volumen anterior, Devilland ya no estaba jalando. Ya iba para abajo, ¿no? Sí, era. Y es el gran. Al principio era como que el gran conflicto que tenía, me encanta decir estos nombres, Samhain Dante, aparentemente lo que quien iba a ser el heredero del imperio de los Dante. ¿El heredero del imperio? Es como Tron. Sí. Tron. En fin. También diabólico eso, es chido. Esa escena en Ahsoka sí me encuero el chino, ¿eh? Sí, la neta. En fin. Era como que el gran conflicto de, oye, el parque ya no jala y mis ideas no jalan y no me toman en serio. Pues uno pensaba que por ahí iba a ir el asunto, ya después vimos que no. Y es. Voy a ser sincero, era una parte que se me había olvidado un poquito, Sí, porque ya después la historia tomó los derroteros de. Ya es más, nos vamos al lado más oculto y satánico del asunto con un pacto demoníaco que hizo Dante, que hizo Arthur Dante. Que honestamente, igual, eso lo vemos en las primeras páginas del primer volumen y se me estaba olvidando un poquito, pero lo retomó muy bien en los últimos números y aquí nos vamos a enfocar más en ese lado, Ya no tanto en el de el parque va mal o el pobre de Samhain quiere demostrar que sí puede con el negocio familiar. Sí vemos algo de eso, pero nos enfocamos más ya en la parte más oscura y más demoníaca del asunto, ¿no? Sí, que es 100% las repercusiones de ese pacto satánico que hizo Arthur Dante. Exacto. Pacto que alcanzaría a su familia, o sea, él lo empezó y lamentablemente a su familia lo alcanzaría ya por 2 generaciones, ¿no? Cierto. Eso está feo. ¿Y sabes qué? Hay algo que quiero mencionar de ese pacto satánico. Todos sabemos más o menos qué era, o pensábamos que sabíamos qué era. Y me gusta que de a poquito te van diciendo de, no es exactamente lo que parece. Exactamente. Te mantienen bien el misterio, ¿eh? Sí, como que dices, o sea, fue un pacto por su alma, pero es más retorcido que eso, ¿no? Sí, si fuera nada más el alma de Arthur Dante, dices, total, ¿no? Pero no, es de esas maldiciones donde este demonio con el que haya hecho el trato se iba a cobrar a lo chino, ¿eh? Era como, no sé, como sacar algo de crédito en Electra, una cosa así. A ese nivel de maldad estamos hablando, ¿no? No tienes que irte tan lejos. Deja de pagar un par de mensualidades de un crédito bancario en México. No, evil, ¿eh? Evil. Que fíjate, en el primer número, todos los números tienen esa estructura de vemos flashback, flashback en blanco y negro, eso lo aplaudo, me gustó mucho esa decisión, para darle identidad al flashback justamente. Y aquí conocemos a Rebeca, la mamá de los gemelos Dante, y la conocemos como una empleada del parque, una empleada que era pues de la parte de limpieza, tenía un amiguillo ahí que se llama Alistair, que era nada agraciado el dude, pero compartían la afición por el horror y todo eso. Y llega este desgraciado de Arthur Dante a robarle a la chica así, de buenas a primeras, así de, no vives tu lugar, tú eres el empleado, yo me llevo a la chica cuando me da la gana. Tengo que decirte que, yo sé que, creo que evidentemente la idea de Joshua Williamson con este personaje es, pues hacer un Walt Disney Evil. O sea, más, ¿no? Y lo entiendo. O sea, de hecho, yo siento que mezcló ahí, no sé, a un Walt Disney y a un Howard Hughes, etcétera. Pero tal vez también, francamente, y por yo que estoy muy enterado de ese chisme, porque me encanta ese chisme, carnal. Soy fan, no lo puedo evitar. Ok. De Playboy. O sea, todo el chisme. Sí, que veías ese reality show de unas ex-playmates, ¿no? Eran sus novias de Hugh Hefner, okay. Sí, las Girls of the Playboy Mansion, y actualmente escucho un podcast de ella, de dos de ellas. Se pelearon con la tercera, o sea, no, ya no se llevan desde hace mucho. Y por ahí incluso vi una serie de televisión que se llama, ¿cómo se llamó? Secrets of Playboy, me parece. Muy dura de ver, muy difícil de ver. Desmitifica mucho la figura de Hugh Hefner, el creador de Playboy. Y siento que esa dinámica de como llega este dude de yo me llevo a la chava porque yo soy el dueño, dije, este es Hugh Hefner. Esta es una versión más evil de Hugh Hefner. Sí, que Hugh Hefner era maligno, no por hacer porno, sino por cómo manejaba el imperio. Sí, manejaba el imperio. Decir que tenía que las mujeres que trabajaban en sus empresas eran un pasito arriba de ser activos de la empresa es lo menos, ¿eh? Sí, exacto. Así que siento que hay mucha influencia de ahí. Me gustó, y me gusta una cosa, que gráficamente, cuando conocemos a esta versión de Arthur Dante, todavía es encantador. O sea, evil, pero todavía lo ves lo suficientemente guapo para que esta señorita Rebeca, la que se lleva a dar un paseo en su un dark ride, roll credits, pues todavía como que lo vea de no malos bigotes. Y ya después lo vamos viendo cómo se va deteriorando. Y digo, bueno, ok. Sí, es un tanto perturbador, ¿eh? Sí. Hay escenas bastante perturbadoras que tienen que ver con embarazos, con partos, y demonios que te entierran y está cañón, ¿eh? Sí, como que ver todo el proceso del embarazo y del nacimiento de los niños Dante, y es, o sea, sin ser super, o sea, sin ser Saga o Miracle Man, pues sí te ponen en el front row, ¿eh? Sí, y ¿sabes qué? Hay varios fake-out, dicen, nació muertos, revivieron, ¿qué pasó? O sea, me sacó bastante de donde esas secuencias, ¿eh? Es parte de mantener el misterio. Sí. Por eso te digo que me gusta cómo lo manejaron. Y después fíjate que un personaje que en el volumen pasado era particularmente atractivo, no solamente visualmente, sino todo lo que representaba y todo. Esa wild card que juega en la ecuación, que es Halloween Dante, la volvemos a encontrar. Yo lo veía así como que ella sí está comprometida con la onda de su papá. O sea, sí, con todo lo del horror, como que desde luego ella es, se me hace una suerte de entre Paris Hilton y Lady Gaga, ¿sabes? Es como que la idea es que sea la estereotípica social, pues sí, más bien estereotípica socialité, que es actriz pero no es actriz, que es cantante pero no es cantante de hoy día, ¿no? Paris Hilton, básicamente. Ella sí es. Ella sí es, sí. Tuvo hits en el radio. ¿En serio? Yo, bueno, es que yo conocí a Paris Hilton como todo el mundo la conoció, porque así, porque salió un video porno. ¿Conociste que hay una canción de Gwen Stefani? Creo que es a Hola Back Girl de Gwen Stefani, que originalmente la había compuesto para Paris Hilton. Y Okay. él dijo, no. Ah, okay. Digo, bien hecho. Hola Back Girl es una de las mejores canciones de Gwen Stefani, pero bueno. Nunca fue mi favorita, Gwen Stefani. No es mala onda, pero mira, tenía el síndrome de Freddie Mercury. Ah, sí, con unos daudos era otro rollo, ¿eh? O sea, sí. Sí, como que le ponían así de arriba. A ver, mira, le decía, así como a Freddie Mercury le pone un poco la rienda de, a ver, o sea, no eres Ziggy Stardust en mucho ácido, chill the fuck out. Exacto. No Doubt le decía a Gwen Stefani, chill the fuck out, you're not black. Ándale, sí, ándale, justo, creo que ese es el punto y por eso. O sea, sí eran buenas sus canciones, pero sí, con No Doubt era otro rollo completamente, ¿eh? Pero esta chica Halloween aquí tiene esa. Quiere onda de pues llevar su espectáculo, que es controversial el espectáculo, pues digo que se me hace muy Lady Gaga. De hecho, hay una escena en particular donde tiene pues unas bailarinas que son demonios que te entierran muy a la Lady Gaga, pero de repente, holy shit, se siente como demonios de verdad. Y se saca de onda, o sea. Creo que es la primera vez que la veo sacada de onda en toda la historia, ¿eh? O sea, de que de verdaderamente que Sí, está aterrada, ¿eh? porque teníamos la idea de que ella sí le entraba acá bien y bonito al satanismo, así de, ah, ella sí sabe de qué va el parque y todo, pero no, como que de repente, o sea, se siente tan cómoda, a gusto en este mundo que cuando hay algo ahí que todavía no sabemos bien qué es, que empieza a ser un poco más agresivo con ella, que empieza a tratarla como una empleada, se friquea, Sí, cañón. está cañón. Y eso me gustó porque le da más capas al personaje. O sea, no, que no nada más sea la que sí es evil, ¿no? La que sí se compra el Kool-Aid. O sea, darle un poquito más de carnita en ese sentido, lo agradezco bastante, ¿eh? Sí, mira, o sea, sí te entiendo y estoy de acuerdo. Quizás soy muy simple y buena parte de los que leímos Drag Race, quizás seamos muy simples, pero desde el primer volumen nos cayó bien Halloween. Ah, no, a mí me caía muy bien. Ah, no, no, 100%, me caía súper bien. O sea, chamaca desgraciada, pero. Pero, darle esa. ¿Sabes a qué lo comparo un poquito? ¿Te A ver. acuerdas de Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina, pero el cómic? Sí. ¿Te acuerdas que ella sí se compraba el Kool-Aid de la que la arre y las tías y todo? Pero llega un momento en que sí duda. Okay, sí, ya vi por dónde vas. Okay. O sea, como que sí dice, no, oye, estoy vendiéndole mi alma al diablo y no sé qué, y no está chido. Pero luego como que sí, cosa que en la serie de TV diluyeron muchísimo. O sea, Sabrina era más evil en el cómic. Y darle ese momento como de debilidad ¿qué estoy haciendo? Sentí un poquito esa sensación con Halloween Dante aquí. Y eso le añade esa capita extra que me gusta, ¿eh? De hecho, hay un par de momentos así, ¿eh? Sí, ok. Que no es tanto de. Bueno, en esa ciudad, pero después no es tanto de que dude, pero sí es de. O sea, pues una cosa es hacer tratos con Satanás y otra cosa es ser canijo con la familia, ¿no? Ajá, o sea, como que Si eso se pinta sí le pone su un raya. tope, ¿no? Si se pinta su raya ahí donde se trata de abusar de la familia, ¿no? Ok, ¿no? Supongo. Hablando de familia, tenemos el regreso del personaje de Summer. Summer, si no recuerdan aquel programa, pues la hermana de un pobre diablo que amaba el parque, entró a trabajar y la historia oficial es que se suicidó, se colgó dentro del parque. Pero no es exactamente eso, es mucho más evil, creepy y toda la onda. Y hay esa pareja renuente, me encanta cuando tenemos esa dinámica de dos personajes que no tendrían por qué funcionar juntos, pero tienen que hacerlo por el bien del interés de cada uno de ellos, que es el pobre de Samhain Dante y Summer. Summer con tal de encontrar qué demonios pasó, demonios, ja, pasó con su hermano. Y entre ellos dos hacen una suerte de equipo medio Scooby para investigar qué diablos estaba pasando en ese parque, ¿no? Fíjate que sí es cierto, tiene mucha esa sensación de ser como que el Scooby Team ahí pues, metiéndose en este en los asuntos del villano corporativo de la semana, ¿no? Exacto, tan es así que tenemos presentaron en la primera parte de esto a Alistair, al pobre, al empleado de limpieza que básicamente Arthur le quitó a la chica. Ni siquiera eso, le quitó la oportunidad de conocer a la chica. Pero él se quedó embobado con ella y de veras que en una versión más, más grotesca, pero lo volvemos a encontrar en una especie como de bodega, un inframundo prácticamente, o sea, debajo del parque de Devilland, donde ahí cae toda la basura. Y hay unos diálogos que es, o sea, él es el que se encarga como de la limpieza, pero también al mismo tiempo no se deshace exactamente de la basura. Lejos de tirarla, lo que sea, tiene una gran galera gigantesca, atascada de basura de años y años y años. Y él se vuelve una especie como de personaje de Scooby-Doo, pero en muy evil ahí, ¿no? Sí, incluso hizo una efigie de esta, ¿cómo se llama la? Rebeca. Mamá Dante. Rebeca Dante, o sea, así como que, ¡ay, dude! You creep me the fuck out. Oh, sí, no es. Hay unos diálogos por ahí donde dice pues, que la gente no se pone, solamente tira la basura y no se pone a pensar, o sea, creen que mágicamente desaparece, no saben a dónde va. Me acordé de Battle Angel Alita, ¿te acuerdas? De este. Macaco era, ¿no? Me parece. El macaco, sí, que... Ah, como le encantaban hacer sufrir a ese pobre imbécil, pero bueno. Sí. En el número 2 tenemos un nuevo flashback bastante bonito en un principio, que es Rebeca y sus niños disfrutando el parque. Aparentemente todo muy bien, todo muy bonito. Tienen todo el derecho de hacerlo. Y todo se va al diablo muy rápido. Y me encanta que todo es en blanco y negro, excepto hay unas manchas de colores específicas para mostrarte que las cosas no eran así, ¿no? Que la cosa estaba muy mal y que Rebeca no tenía por qué estar fuera de su cama, fuera de su casa. Está en una situación, Rebeca, de alguna manera no puede, no está bien de salud, algo así nos venden, y es una suerte de prisionera dentro de ese imperio, ¿eh? Exactamente, o sea, es tan de... Obviamente... pues depende de Arthur Dante, pero también es de uno dice, ah, pues sí, emocionalmente, imaginariamente, no, físicamente. Sí, físicamente depende de él para no morir, ¿no? Sí, fucked up as shit, pero bueno. Y uno diría, pues seguramente está enferma, tal vez cáncer, tal vez lupus, tal vez algo. Recuerden que esto es Dark Ride, así que no es exactamente eso, ¿no? Sí, bueno, fuera. Eso sería manejable, ¿no? Sería manejable, exacto. Fíjate que en este segundo número, por ejemplo, que hay ese enfrentamiento con Alistair, que, insisto, se vuelve una suerte de personaje Scooby-Doo-esco, pero maligno, pero creepy y todo eso, muy bien hecho. Y quisiera resaltar un poquito el arte, que cuando hay unas secuencias de acción que donde este tipo, Alistair, perturbado, empieza a atacar a nuestros protagonistas, a Samhain y a Summer. No sé si lo notaste, la forma en que hace las viñetas. Cambia a una onda más, incluso debería decir hasta medio manga, ¿eh? El borde de las viñetas se vuelve como trazos, como rayones, como para darle más dinamismo. Hasta la segunda lectura que le di dije, ah, ok, mira... Es una lección muy interesante de parte del artista para enfatizar que esto es sumamente violento, rápido y peligroso. Me gustó mucho ese recurso, ¿eh? Que creo que no lo vuelven a utilizar, ¿eh? Al menos en este número, en este volumen creo que ya no. Lo hacen específicamente como... ¿Sabes qué? Como el ataque de un slasher. Ándale, algo así, sí. Y tan es así que las líneas son como rayones, slashes. Entonces... No sé si sea, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules o rojas en este caso, pero me suena que va por ahí, ¿eh? Es probable. ¿Y qué hacían ellos ahí? Pues buscar información de pues respecto a gente perdida, cosas que había pasado antes en el parque. Que eso es algo que no comentamos, que o sea se juntan porque Samhain, pues sí, o sea, es que sí, es el heredero del imperio maligno, bla, bla, bla, el niño rico y demás. pero sí se siente feo por Sommer. Y aparte teniendo la certeza de que, o sea, pues en mi parque, bueno, lo que él dice que su parque pasó algo tan feo, de que murió la hermana de esta persona, de que me siento mal al respecto, y aparte hay algo mal aquí adentro. O sea, se hacen, ahora sí que partners in crime. Me gusta esa parte donde se hacen más, todavía más humano a Samhain. Porque te acuerdas cómo lo conocimos. Lo conocimos como ese típico niño rico, ¿no? Este, sí. Trust Fund Baby. Y no, aquí lo hacen un poquito más humano. Más bien, de a poquito lo van haciendo más humano. Eso está muy padre. Sí, fíjate que en los primeros números que lo vi, en el primer número que lo vi, sí dije, ah, pues sí, como dices, es el Trust Fund Kid y va a ser un pain in the ass. No realmente, o sea, sí le van dando capas bien interesantes al personaje, al grado de que él sí quiere, o sea, ¿cómo decirte? él no es como Emilio Azcárraga, ¿no? Pa' pronto, ¿no? Yeah. Bueno, es difícil ser así. Sí, exacto, entonces, como que él sí quiere ver por los intereses del negocio, evolucionar, que el negocio familiar siga creciendo, asume que lo va a heredar. Y dice, pues yo soy el responsable, la que es un relajo es mi hermana, pues ni modo que quién haga qué, ¿no? Cierto, cierto. Que por cierto, la hermana tiene que llegar a salvar el pellejo acá, ¿eh? Sí, o sea, yo pensé, fíjate, que eso, esas son las partes de Dark Red que me gusta, que realmente terminas pensando una cosa y terminas haciendo otra. Cuando logran escapar Samhain y Sommer acá del Alistair, que estaba todo loquito, y los encuentra el jefe de seguridad del parque, y según que lo había, o sea, lo mandó a esta Halloween a buscarlos, yo dije, ajá, sí, cómo no se la compro, ¿no? Vieja loca. No, sí, de veras sí. Sí, hasta el propio jefe de seguridad dice, normalmente tu hermana es la que nos mete en broncas de relaciones públicas, pero tú estás haciendo un circo, ¿no? Y así como que, ok, se encuentran con con Halloween, y Halloween dice, oye, pues sí, o sea, deja tú de que estás acá haciendo tonterías, sí me preocupo por ti, pues ¿dónde andabas, no? Son esos pequeños aristas que te hacen los personajes humanos que son tan pachones. Y el número 2 termina con algo que te voy a decir que me acordé, o sea, que me vino a la mente, tengo que contar la anécdota para que la audiencia lo entienda, pero seguro te va a sonar muy muy familiar. El número acaba con la primera aparición en nuestros días, o sea, en present time, de Arthur Dante, ya un hombre mayor, una suerte, o sea, visualmente una suerte entre, pues no sé, un Stan Lee maligno y un, no sé, Albert Einstein, una cosa así, ¿no? Insisto, es más bien como el Walt Disney maligno. Exacto. Pero cuando aparece, o sea, me encanta la forma en que lo van presentando. Dante y bueno, Samhain y Halloween están discutiendo. Samhain le dice, tengo que decirte lo que está pasando en el parque, no lo vas a creer, tenemos que hablar. Y los interrumpen, de repente la gente empieza a decir, oh my God, no, miran esto, y todo el mundo corriendo para allá. ¿Por qué? Porque salió a dar un paseo, salió el recluso que normalmente no ves y todo eso, que es este Arthur Dante. ¿Sabes a qué me recordó? A Jurassic Park Operation Genesis. Cuando en ese juego, explícanos un poquito qué es ese juego. O sea, es un juego estilo Zoo Tycoon, donde tienes que hacer tu parque, y el chiste, o sea, del objetivo del juego es conseguir un rating de 5 estrellas. Pues muy al estilo de cuando las cosas no te empiezan a salir bien, de chin, esto no está jalando, necesitas algo para que la gente se emocione. Lo que hacíamos mi hermano y yo era tranquilizar a un dinosaurio, lo sacábamos de su jaula, lo poníamos por donde pasaba la gente, que se emocionara un ratito y lo devolvíamos. Y todo, y las reacciones, porque todo era con emojis, ¿te acuerdas, no? O sea, sí, sí, sí. Y había corazoncitos por todos lados. No, bueno, o sea, el rating del parque para arriba, ¿no? Así me imaginé, así como que toda la gente vuelta loca en cuanto vieron que salió el dinosaurio de Arthur Dante, vámonos, ¿no? Sí, algo así. Y bien dices, ahora sí que el dinosaurio de Arthur Dante, ¿eh? Algo así vino a la mente. Y fíjate, y el tercer número, por cierto, es un número que empezamos a ver más cosas. O sea, otra vez el recurso del flashback me gusta mucho. Vemos cosas también muy creepy. Vemos que hay una necesidad de la mamá de permanecer ahí, aunque esté en dolor. Pero también empezamos a ver esa escisión entre Samhain y Halloween. Como que en un principio pues, eran los dos niños chiquitos y toda la onda, todo bien, todo cool. Pero empezamos a ver que como que ya no exactamente están en la misma página, ¿no? Sí, cada vez se nos damos cuenta de que no... ahora sí que, no, como dicen en inglés, ¿no? No se veían a los ojos en muchas cosas. Uh-huh. Exacto. El flashback, insisto, hay muchas cosas. Empiezan a dar más pistas de qué pasa con Rebeca, con la mamá de los Dante. Qué onda con ella. Por qué está enferma, aparentemente. O por qué está... ¿Por qué no sale del, pues, prácticamente del castillo? Y ahí nos dejan el flashback. Me gusta ese recurso, no abusan bastante de ello. Y después lo siguiente que tenemos es... vemos a Arthur con sus hijos y también de metiche Summer. Pues en una suerte como de comida familiar y arreglando cosas y entendiéndose más o menos. Con las debidas distancias, me recordó, o sea, en Cañaveral de Dragones, hay una escena donde el rey Viserys, ya en las últimas, el día de su muerte, reúne, o sea, que su familia estaba ahí reunida y les dijo, quiero cenar con ustedes y quiero que todos estemos pachones. Pues más o menos sentí como que quería hacer algo así Arthur Dante, pero pues no le salió, ¿no? Igual que a Viserys, pero bueno. Sí, pero por distintas razones, ¿no? Sí. Viserys es porque sus familiares lo que quieren es el poder. Y en cambio, con Arthur Dante, es porque uno de sus hijos ya se hartó de las fregaderas y las mentiras. Sí, exactamente. Entonces, casi todo el número va por ahí. Y este número es más dialogue heavy, honestamente. Más exposición, si lo quieres ver así. Pero no aburre. Creo que está llegó en el momento adecuado para darnos más contexto de personajes... de las motivaciones y de qué les duele y qué les pisa tanto a Halloween como a Samhain. Y también, pues, honestamente, el gran sacrificio que hizo Arthur Dante a la mala. O sea, es su culpa, pero no deja de ser un sacrificio, ¿no? No, dude, mira, qué bueno que mencionas esto de que es un básicamente... Realmente, el número es básicamente una cena. Es una cena de ice. Cero, básicamente casi cero escenas de acción, hay un par por ahí nada más. Hay poquitas escenas creepy. Realmente el número se la pasan de. Pues es una cena, es una conversación entre básicamente cuatro personas y no te lo hacen aburrido. Es una de las. ¿Sabes qué? Es una de las bondades. Muchos, o sea, como que de repente nos enfocamos en. Pues en los shortcomings que de repente tiene el cómic, sobre todo el estadounidense, ¿no? Había dicho, creo que la semana pasada incluso, que es muy difícil que en un cómic estadounidense pues tengas la libertad de hacer una escena de acción grandota. No es algo, ya no digas común, es casi hasta contraproducente. Pero una de las ventajas que tiene precisamente este formato sobre otros formatos de cómic en particular, por ejemplo manga o algo así, es que sí te puedes echar un número completo de una conversación para que avance. O sea, si de repente hacías en otros números te faltaba como que avanzar la trama, y es de uy, de repente necesito explicar más cosas, no hay bronca. Haciéndolo bien, o sea, con buenos trucos para que la. Ahorita te explico uno de esos trucos, para que la visualización de esa conversación no se te haga aburrida, puedes hacer perfectamente un número completo de, insisto, ¿no? una cena bastante tensa, por cierto, entre cuatro personas y no te aburre. No me acuerdo quién fue el artista que le leí esto, pero decía que cuando uno hace cómic estadounidense y hace conversaciones, es tiro por viaje romperse la cabeza de cómo hacerle para que estos dos personajes, de que mis páginas no sean nada más dos personajes de lado, viéndose enfrente y hablando. Es bien difícil, o sea, y la verdad es que mis respetos para, pues, artistas y escritores, ¿no? O sea, muchas veces depende mucho del escritor, qué tan... O sea, si eres Alan Moore, le vas a decir hasta de qué lado va a voltear y para dónde y qué tiene que haber atrás, y, o sea, ya sabemos cómo se las gasta, ¿no? El brujo mayor de Northampton. Pero hay otros escritores que son de viñeta 1, habla tal personaje, vemos a estos dos, viñeta 2, cambia el ángulo, y así ya el artista cambia el ángulo, maldita sea, ¿qué ángulo, no? Hay unos que ni te dicen nada de eso, ¿eh? Más te ponen el diálogo. Yo le doy una breve descripción, o sea, interior todavía, ¿no? O interior 2, o interior 3, y ya. Te estoy viendo a ti, Ben Disney. Estoy viendo a Tom King. También, exacto. Y por y los artistas que trabajan con gente como Bendis, como Tom King, o ahora con Joshua Williamson, pues tienen que también tener su su repertorio de cómo hacer interesante las escenas, o sea, las expresiones, el quién señala a quién, en qué momento tenemos close-up. De hecho, si retoman, nos equivocamos un poquito, si hay un par de viñetas donde retoman eso de las rayitas con la viñeta en forma, el gutter diferente, cuando hay escenas de violencia. Cierto, cierto. Y entonces, es complicado, y la verdad me puse a pensar que esto es un cómic publicado por Image. Y una escena, un cómic, es decir, un número completo prácticamente de personajes hablando y sentados a una mesa, es algo que en el Image Comics de 1992, 93, no ibas a ver, No tienes que irte tan lejos. Un cómic de Image en principios de los 2000. Ándale. Oye, vas a decir, oye, pero es que ya estaba Invincible y The Walking Dead. Ajá, ¿y cuál otro? Y ya, para de contar. Lo demás no tenía mucha variedad, ¿no? No, la verdad es que no. Es cómo han cambiado las cosas en cuestión de... Bueno, que ahí sí son resto de años para una empresa de cómics, pero aún así, ¿eh? Sí, así que mis respetos para André Brisson, me parece. Qué buen artista. Qué buen artista, qué bien maneja sus secuencias, sus diálogos, la forma en que presenta los ángulos para mostrarte los personajes, en qué momento abre las tomas. Hay unos donde le mete muchísimo más detalle a los rostros para enfatizar que lo que están haciendo. Muy bien hecho. O sea, describir la conversación sería, no sé, redundante, pero de verdad es uno de esos números que es como un gran ejemplo de todo un cómic que puedes hacer con ese recurso y sí sientes la tensión en cada una de las páginas, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Hasta los colores te lo hacen tenso, porque se supone que van al club más exclusivo de la Tierra, el Club 666, y todo está decorado de colores en tonalidades rojas y naranjas. Ándale, con demonios que te entierran, ¿no? Que es un tipo de colores que normalmente asocias pues, con más como más intensos, colores cálidos. Ayuda mucho eso a que de veras sientas tensión. Sí, sí, sí, sí, 100%. Así que, pues no sé, digo, truquitos hay que pueden ver el café comiquero. El número acaba donde Sam Hain se harta, manda la goma a su padre. Arthur Dante le dice a Summer de, ok, ¿quieres ver qué pasa con tu hermano? Sí sé qué pasó con tu hermano, tenemos videos de que se colgó. Obviamente no te los iba a mostrar, pero si tanto quieres, ahí están, para que lo veas, ¿no? Es como que, ay, holy shit. Y este Sam Hain recibe una llamada de su hijita, porque pues quería o sea, lo quería ver ese día, que le llevara, que quería llevarle a ver una película, no me acuerdo cuál era. Creo que quería ver Saw, ¿no? No me acuerdo cuál era. Sí. Perímbetos, a ver. Y era así de, bueno, pues no te preocupes, o sea, ahorita en la noche llego, ¿no? Cuando le dice eso, pues, se corta la escena, vemos a su hijita esta. ¿Cómo se llama la niña? Ay, ahora te digo. Bueno, corta su quinta de que... Autumn. Otoño, por bueno. Supuesto. Porque por hijo supuesto, de Samhain, claro, sí. Sí, sí, contraparte, bueno, lo que siga Summer, en fin. Ah, claro, y, sí. Y se ve así el cuarto de la niña. Y tiene la ventana la ventana abierta, que la ventana da hacia atrás de su cama, y están ahí las mascotas malignas de Devilland, desde, esto se va a poner feo, ¿verdad? Las mascotas que cuando terminó el tomo anterior, básicamente mataron a otra persona y se puso bien feo el asunto, ¿no? Y que sabemos, o sea, que sabemos que de mascotas tienen, no sé, lo que Disney de bondadoso, ¿no? Sí, ándale. Y el cuarto número me encanta cómo empieza, es de esas cosas muy in your face, pero me gusta el asunto. Igual, flashback, tenemos un flashback ahora con Samhain y su mamá ya muy grave, y empieza leyendo, su mamá estaba leyendo un libro que básicamente es como la Biblia, o sea, una especie de historia como más digerida de la Biblia. Vemos a una versión de Eva recibiendo una manzana de la serpiente. El libro se llama The Devil's Tree. Y muy, o sea, es muy in your face, pero me gusta porque básicamente es, pues, lo que le pasó a ella de alguna manera, ¿eh? Sí, exacto. Y aquí es donde de verdad, o sea, vemos que ya Samhain ya partió con esta Halloween. Ya no están de acuerdo, ya incluso ella ya no está ahí con la mamá. Ella ya se volvió más apegada al padre, más como él. Y verdaderamente el que sí se preocupaba por su mamá era Sam. Complicado, o sea, y como que yo creo que a medida que vayamos hablando de la historia vamos a ver todavía más esa decisión hasta conocerlos como los tenemos ahorita. Pero el verlo así, desde que eran niñitos y que todavía se llevaban hasta acá, uff, difícil, duro de ver, pero muy, muy bien hecho, ¿eh? Sí, es... Sobre todo porque son adolescentes, hombre. Sí. Esto, no sé, es todavía más feo. Ah, ya vi qué película quería ver la niña, Scream 6. Scream 6, whatever, sí, también lo busqué. Ah, ok, aquí está. Y fíjate, si el número anterior era de mucha exposición, charla, tensión, pero de ese estilo, ¿no? Es con el guión. Acá este número es, tomamos pura acción nosotros. Sí, es básicamente una confrontación física entre Samhain y las mascotas de Devilland. Bueno, que se aparecen en distintas versiones, ¿no? De juguetes y demás. O sea, Samhain, de veras, ahora sí que estás viendo y no estás mirando de que esto... Esto es el infierno, es satánico, algo así, ¿verdad, hijo? Y también Summers acaba involucrando, o sea, ya la habían corrido, pero, o sea, se vuelve a involucrar también. Y honestamente es una de las secuencias de acción y horror mejor hechas que he visto, ¿eh? Muy al estilo de películas de slashers con hachas se despachan a los demonios esos que te entierran, o sea, las versiones de Danny the Devil. Buenísimas secuencias, ¿eh? Me encantaron esas secuencias. Sí, ¿sabes qué? O sea, es imposible no hacer esa comparación, ¿no? Sí, de que se los echan con hachas y demás. ¿Cuántas secuencias de ese tipo no vimos en Hack and Slash? Por ejemplo, claro, sí, 100%. Sí. No es por comparar, pero también no puedes dejar de hacer la comparación. Sí, o sea, así como que heroína con hacha despachando demonios, pues sí. Hack and Slash, Dead at 17, también acá, ¿no? Sí, no tiene nada de malo, simplemente te acuerdas de ello, ¿no? Sí, 100%. Y está bien. Y creo que también es muy válido y es parte también de todo ese imaginario del horror y tener a tu suerte como tipo de Final Girl también dentro de la historia, ¿no? Cierto, cierto. Ahora que lo pienso, pues estaban hablando pequeña referencia ahí a Scream. Claro, que es un film de slasher también. Y donde hay una Final Girl. Sí. No sé en la 6, pero la 1 que sí la vi, era una Final Girl. Sí, era Neve Campbell, ¿no? Neve Campbell, exactamente. Sí, o sea, me gustó mucho todo eso. Y de veras que se ve que Joshua Williamson conoce de lo que habla. Conoce de lo que habla de los parques, de lo que habla del horror, de las películas ochenteras, noventeras. Por eso te digo que se me hace un cómic tan honesto que no sabes cómo le agradezco el que vierta todo eso que le gusta al crear esta historia. O sea, se nota que se divirtió como enano haciendo esta historia, ¿eh? Creo que así lo podremos definir. Es honesto, ¿no? De, oigan, me gusta. Esto es lo que me gusta, pues, hacer una historia de eso mismo. Y si a ustedes no les gusta, pues, llamen al 01800, coman miércoles, ¿no? y seguramente, así al presentarle el pitch a Image, así de, pues bueno, va. Ah, sí, Image, si tienes el suficiente jale, Image te dice, ah, sí. Oye, pero va a ver, es una historia de canibalismo, explorando la psique oscura de las personas y la influencia que tiene nuestro propio trabajo, nuestra vida, y cómo no, metafóricamente nos canibalizan canibaliza a nosotros y demás. Ah, sí, ajá. Lo van a ver, ¿quio? Así de, y va a jalar, sí, ah, ok. Jala dinero, sí, ok. Exacto. Pues el número tiene un cliffhanger muy interesante, o sea, que nos deja ya para. De verdad es que este es el segundo acto, ¿no? O sea, porque las mascotas, pues sí, después de todo se llevaron a esta. A la niña, a Autumn. Y se la llevaron a Devilland. Dejando muy mal herida a la mamá de Autumn. Sí, por a Nicole, cierto. Sí. Nicole, nunca me acuerdo cómo se llama. Y que fíjate que eso es otro staple también de las películas del horror, ¿no? Así como que la niña o el niño o el bebé que termina por ser pues el elemento del sacrificio para cumplir con la deuda, con un pacto demoníaco. Claro, o sea, ese es también un clásico de las películas y historias de horror. Así que se llevaran a Otto en ese sentido, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Sí, ¿no? Poltergeist, Tu Bella Rosemary, Cazafantasmas 2. Eso yo también lo pensé, el Vigo. Vigo, quiere llamarse al Oscar, en fin. Ah, Vigo de Carpathian. You fucking asshole, en fin. Y ahí acaba. La verdad es que es un cómic bastante a lo que vamos, cuenta muy bien las cosas. De verdad es que hay mucho valor también en el diseño, en las secuencias, en la narrativa. O sea, toda la parte de acción. Hay mucha carnita en este cómic. Te digo, son tomos de 4 números. Sí saben algo a poco. Sin duda, o sea, está pensado. O sea, sí tiene sus cliffhangers muy claros en cada acto, ¿no? El primer acto, este es el segundo acto. Ya en algún momento hablaremos del tercer acto. Pero sí está muy claro que fue una estructura que tenía muy en la mente Joshua Williamson de dónde quería llegar y... Otra vez, como lo mencionábamos hace rato con Arcane, ¿no? Que van a ser 2 temporadas y se acabó. No sé si él tenía planeado exactamente 12 números, pero es el sweet spot para una historia muy bien contada, yo creo, ¿eh? ¿Y sabes qué? Aquí, o sea, sí, no me encanta el hecho de que ahora nuestros arcos son de 4 números. ¡Che madre! Como Bolt. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí no se siente tan feo. Ajá, porque sí está, sí sientes que pasaron... Sientes que valió la pena tu dinero, ¿no? Lo que pasan le invertiste, cosas, ¿no? Sí, pasan muchas cosas por número. Sí, exacto. No es como otros que dices, me lo leí en 3 minutos y pues, gracias, ¿no? Sí, sí, sí. Es una vez más, es volver a comprimir el storytelling como se hacía pues, en los 80s, por ejemplo. No lo había visto así. Holy shit, me acabas de volar la cabeza con eso, ¿eh? Tienes razón. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuántas cosas no pasan? O sea, el número 4 lo pasamos por encimita porque también no queremos dar tanto spoiler. Pero en el número 3, que sí hablamos como que un poquito más en fondo, ¿cuántas cosas no pasan? Vemos el trasfondo, parte del trasfondo de la historia del misterio, ¿no? Que existe de la mamá de los niños Dante, la relación, o sea, ¿cómo es la relación de Arthur Dante con sus hijos? Se va dando, pues no cierre, pero como que ese desarrollo de la historia de Summer y su hermano. Volvemos a ver qué onda con la familia, un poquito, aunque sea de la familia de Samhain, de su relación con su hija, etcétera. Y otra vez el trasfondo del parque y sus mascotas satánicas. Son un montón de cosas que pasan en un número. Exacto, y tienes razón, yo creo que por eso no me supo tan de a poquito, porque sí me enteré de más cosas, sí hubo más, como el chisme se puso más bueno, conocimos más a los personajes, más sus motivaciones. Tienes razón, menos, o sea, como menos de comprimido de como normalmente se hacían los cómics hace 10 años incluso ya, No, eso de descomprimir el cómic tiene unos... fregados, así... Unos 20, ¿no? 20, exactamente. Sí, o sea, el máster de eso era Bendis, ¿no? El de comprimir la historia así. Hijo de su madre. Te lo pongo así, o sea, Ultimate Spider-Man, tuvimos que pasar como 4 o 5 números para ver a Peter en el traje, ¿no? Ah, ¿te acuerdas cuando presentan a Gwen? Sí, cierto. La presentación de Gwen son como 2-3 páginas de ella hablando hablando estupideces. Es cierto, es verdad, ¿eh? Cuando, ¿cómo presentan no es Gwen, pero ¿cómo presentan realmente a Mary Jane en Spider-Man clásico? ¿Cómo es? Face Tiger, Tiger y Josquita Jackpot, ¿no? Jackpot, ¡listo! Sí, ya, y de repente ya, Instant Classic, ¿no? Así que digo, ¡ay, Bendis! Digo, no es malo, o sea, no es exactamente malo, pero no me encanta el dude. Sí, yo tengo mi relación amor-odio a veces con él, pero, ¿qué te digo? Con todo y todo me gusta el antiguo Ultimate Spider-Man, no puedo decir que no, ¿eh? Sí, no, sí, sí, por supuesto, sí. Fue un gran run, no puedo decirte que no. Sí, sí. Pero bueno, así las cosas con Dark Ride, segundo volumen, ya platicaremos en su momento del tercero. Insisto, los TPB están disponibles, los pueden encontrar relativamente fácil. Yo en lo personal me estoy esperando a ver si, o espero, o sea, tengo la esperanza de tener esa edición coleccionada con los 12 números y con, esperemos, jugosos extras. Y Oversize, porque el arte de este André Brisey, qué bonito arte. O sea, bonito no es la palabra, pero es no puedes dejar de verlo, ¿no? Sí, obviamente, o sea, como tenemos las versiones en digital, gracias a Image, pero no le avisan a Image, porque a lo mejor nos quitan acceso. Exacto. O sea, está bien leerlo en digital. Sí, claro, está pachón. Pues no es pero ya aprendí la lección. No es lo mismo. Hay artes que requieren formato físico. Y entre más grande, mejor. Como Wonder Woman de Dark, ¿no? En fin. Ese sí requería, ¿no? Te digo que no, ahí todavía no había aprendido la lección. Ya después la aprendí. Y pues eso es Dark Ride, uno, insisto, de los mejores cómics que he leído últimamente. Me encanta, ya platicaremos del tercer volumen. No he leído el tercer volumen, aún no tengo esa el contexto de cómo vamos a acabar. Ya llegaremos juntos a esa al final de ese viaje. Pues nada, súper recomendable, la verdad. Sí, pues qué cosas, miren, lean más cómics, porque si no, llega Satanás y se los carga al patas de cabra. Y no queremos eso, así que pues, hagan caso y pues no quedamos que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Praise Satan.